De patita, el perro con la gatita. Pa para pa para pa pa pa para pa pa. Hey, hey. Venga. Hey. Sit. Sit. Lo voy a poner el collar, espérate. Chacho, lo voy a sacar a pasear porque tienes esta marquesina con una peste, muchacho. Perro fresco este. Gente, con permiso, voy a sacar el perro a pasear. No voy a decir ni mi nombre. Tú me conoces ya. Reggaetón novato para cardíaco. Vamos arriba, bellaco. A las gatitas ya saben cómo es la cosa. Actívense maliciosa. Se prende y en fuego se enciende. Cuando el tipo la rusa se aprovecha y le echa y después se la usa. Y ya te tengo perreando en lo lento, con esto te voy a calentar. La bellaquera le gusta a cualquiera, no te me vayas a quedar sin nada. Embau, calembau, guayándote el bembau, con esto te voy a pegar. Mami, no te duerma ni te envuelva. Voy a sacarle el perro a pasear. Lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco. Lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco. Nebuleo, yaqueteo, cambumbeo, sobeteo, guayeteo, metedeo y muchas cosas más. Tú sabes quién yo soy, perro yacu. No te me vayas a quitar. Discotequeo todos los fines de semana. Mucha X, tequila y marihuana. Bien guillada, bien potrona, así calá. No le duele nada, todo el mundo le tiene gana. Está bien rica la condena, por delante y por detrás. En verdad, sigue la de ella para. Flor de ajo, contigo abajo. Si no te gusta, vete pa'l. Lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco. Lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco, lo meto, lo saco. Yo te echo caliente el caldo, porque yo soy tu negro yaco. Yo te echo caliente el caldo, pa' vacilar por un buen rato. ¿Cómo es que mete eso? ¿Cómo es que parte rap? ¿Cómo es que mete eso contigo abajo? ¿Cómo es que mete eso? ¿Cómo es que parte rap? ¿Cómo es que mete eso contigo abajo? Dembow, calembow, guayándote el bembow. Dembow, calembow, dembow, calembow, guayándote el bembow. Dembow, dembow, calembow, guayándote el bembow. Dembow, calembow, dembow, calembow, guayándote el bembow. Dembow. Mami, ya tú sabes, te puedo vacilar nada más. Ey, ey, voy a sacarle el perro a pasear. Ey, ey, mami, voy a sacarle el perro a pasear. Julio Voltio, tapao más, en lo claro. Fran el Negro, de Parque Ecuestre, oye. Voy a sacarle el perro a pasear. Voy a sacarle el perro a pasear. Voy a sacarle el perro a pasear.